Sol caliente, sol caliente, más de la cuenta, más de la cuenta, días de invierno, días de invierno, la noche lenta, noches lentas, es casi eterno, es casi eterno, si lo quiero, si lo quiero, Héctor el padre, adiós dulce, malos buenos, buenas insuficientes. Con besito, con besito.